la que joda y recién comienza. Baila la cumbia sin los parlantes, ni tacada ni la cabeza. Bailando cumbia y tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol. Todos los borrachos dan las manos y son cumbieros de corazón. Todos los borrachos dan las manos y cantemos cumbia. Bailando cumbia y tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol.